Bolo 1. Derecho penal. Conceptos fundamentales. Definición de derecho penal. El conjunto de normas jurídico-positivas, reguladoras del poder punitivo del Estado y que definen como delitos o estados peligrosos determinados presupuestos a los que asignan ciertas consecuencias jurídicas denominadas penas o medidas de seguridad. Concepto de derecho penal. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador del Estado, definiendo delitos y estableciendo sanciones. Jiménez de Asúa define el derecho penal como un conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora. Fontán Balestra dice que es la rama del ordenamiento jurídico que contiene las normas impuestas bajo amenaza de sanción. Se advierte que en esta definición se contemplan los dos principales aspectos del derecho penal, la determinación de los hechos delictivos y su sancionabilidad. Definiciones subjetivas y objetivas. Las subjetivas centran la definición en el jus puniendi, poder de castigo, del Estado. Mencionan el contenido substancial, o sea, valores e intereses que las normas tutelan. Así, el derecho penal es el derecho de castigar que tiene el Estado como facultad pública de definir delitos y fijar sanciones que le son aplicables. O, el derecho penal es la rama del derecho que regula la potestad pública de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores de infracciones punibles. R. C. Núñez. Las definiciones subjetivas de derecho penal adolecen del defecto que circunscribe la disciplina a la facultad de castigar a los autores de infracciones punibles, pero omite la expresión de que el derecho penal debe señalar, en primer término, cuáles son las infracciones punibles. Las definiciones objetivas se refieren al conjunto de normas que promulga el Estado para combatir el delito. Tenemos: el derecho penal es el conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian al crimen como hecho, la pena como legítima consecuencia. Franz von Liszt. Este concepto nos permite identificar al derecho penal objetivo. Es el conjunto de normas jurídicas que definen delitos y establecen sanciones, o entendemos como el conjunto de leyes que seleccionan las conductas consideradas dentro del ámbito penal, plasmadas en el Código Penal. Derecho penal subjetivo, también llamado jus puniendi, que alude a la potestad sancionadora del Estado, es el derecho que tiene el Estado para castigar, es decir, para prescribir ciertos hechos bajo amenaza penal. Esta facultad está limitada por la Constitución y la sociedad. Principios limitadores del jus puniendi del Estado. El Estado tiene la potestad única y excluyente de ejercer el jus puniendi o la potestad sancionadora definiendo delitos y estableciendo sanciones. Esta potestad está limitada por los principios que a continuación se explican. Principio de legalidad. Nullum crimen nulla poena sine previa lege. El término latino fue acuñado por Anselmo von Feuerbach en su tratado, en el año 1801. Su origen histórico se remonta a 1215 en la Magna Charta Libertum arrancada al rey Juan sin tierra, en Inglaterra. Esta carta magna establecía que sólo eran admisibles las sanciones frente a las personas libres, expresado mediante el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege, no hay delito ni pena sin ley previa, constituyéndose en el principal límite al jus puniendi del Estado, ya que el Estado no puede intervenir más allá de lo que la propia ley le permite. Del principio de legalidad derivan las siguientes garantías. Garantía criminal. El delito tiene que encontrarse determinado en la ley. Garantía penal. La pena también tiene que encontrarse determinada en la ley. Garantía jurisdiccional. Las penas deben ser impuestas por el órgano competente y tras la sustanciación del proceso establecido. Garantía de ejecución. Las penas deben ejecutarse en la forma descrita en la ley. Principio de ofensividad. Al derecho penal le conciernen las conductas humanas tan solo en la medida en que les o pongan en peligro un bien jurídico. Principio de intervención mínima o de última ratio. Significa que el derecho penal ha de concebirse como un último recurso cuyo empleo está solo justificado ante la insuficiencia de otras ramas del ordenamiento jurídico. De ahí, en este sentido, se hable del carácter subsidiario o secundario del derecho penal. Principio de proporcionalidad. Funciona como un límite a las tendencias incrementadoras de las penas encaminadas a la consecución de una mayor prevención general, obligando a que la sanción legalmente prevista atienda a la gravedad del hecho, para lo cual ha de considerarse sobre todo cuál es el bien jurídico atacado. Principio de culpabilidad. Este principio prohíbe castigar al sujeto que actuó sin infringir su deber personal de comportarse de acuerdo a la norma. La mencionada infracción del deber solo va a producirse cuando el sujeto actúa de modo doloso o culposo. De ahí que el artículo 13 del Código Penal señala no se le podrá imponer pena a la gente si su actuar no le es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Principio del non bis in idem. Este principio tiene dos vertientes. Vertiente procesal o formal. Es la prohibición de doble juzgamiento por el mismo hecho. Vertiente material o penal. Es la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez. El artículo 4 del Código de Procedimiento Penal señala: persecución penal única. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias. De tal manera se prohíbe que autoridades del mismo orden, sea penal o administrativo, sancionen repetidamente el mismo hecho a través de procedimientos distintos. Porque si ambos procesos son penales o administrativos, normalmente tendrán el mismo fundamento en la imposición de la sanción. Los casos más frecuentes de concurrencia de sanciones se presenta cuando un hecho constitutivo de delito a su vez puede considerarse definida como infracción administrativa o disciplinaria. La imposición de una sanción en la vía penal y la imposición de una sanción en la vía administrativa no vulnera el principio del non bis in idem, puesto que ambas sanciones tendrán distintos fundamentos. Por ejemplo, si a estando cumpliendo su condena se fuga del establecimiento penitenciario, puede ser sancionado en la vía penal por el delito de quebrantamiento de la sanción y puede ser sancionado en la vía administrativa sin infringir el non bis in idem, puesto que la sanción administrativa no tiene su fundamento en la sanción del delito sino en el garantizar la seguridad del buen funcionamiento de la administración penitenciaria. Requisitos para alegar el non bis in idem. La sentencia constitucional número 0003/2013 del 03 de enero de 2013 explica los tres requisitos que deben estar presentes para alegar el principio del non bis in idem. Identidad personal. Se configura como una verdadera garantía individual, en virtud de la cual, en relación a la persona natural o jurídica contra la cual se ejercita el ius puniendi en el ámbito penal o en la potestad administrativa sancionatoria, no puede ser objeto de una paralela o posterior persecución penal o administrativa, es decir, si en la misma vía penal existen dos procesos, para alegar identidad personal, en ambos procesos debe ser la misma víctima y el mismo sindicado. Identidad de hecho. Responde a una igual circunstancia fáctica y no así a una identidad de calificación jurídica. Identidad de fundamento. Se refiere a la lesión de un mismo bien jurídico o un mismo interés protegido. Elementos del derecho penal. Delito. Conducta humana definida en el Código Penal. Delincuente. Persona o sujeto activo que incurre en la comisión de un acto ilícito o delito. Sanción o pena. Es la reacción social constituido por el movimiento de la sociedad afectada por el delito, ejecutada por medio de órganos del Estado. Finalidad del derecho penal. El derecho penal tiene dos finalidades. Finalidad preventiva. A través de la finalidad preventiva, el derecho penal busca evitar la comisión de un hecho delictivo, debiendo distinguirse dos clases de prevención. Prevención general. El Estado utiliza la sanción señalada en la ley penal como un instrumento de intimidación destinado a lograr que la generalidad de las personas se abstengan a delinquir. Por lo tanto, el mensaje de intimidación está dirigida a toda la población y dicho mensaje está contenido en el Código Penal. Prevención especial. La sanción es utilizada como un medio para evitar la futura comisión de delitos por parte de quien ya ha delinquido. El mensaje de intimidación no está dirigida a toda la sociedad. está dirigida únicamente a los que ya delinquieron para evitar que estos vuelvan a cometer un nuevo delito. Finalidad sancionadora. La sanción es aplicada cuando el sujeto realiza la conducta prohibida por la norma jurídico penal. Sistemática del derecho penal. El estudio de las normas, de las conductas que las infringen y de las penas aplicables a las mismas constituye el derecho penal material que se encuentra contenida en el Código Penal, el cual tiene dos partes. Parte general. Donde se estudian la ley penal, su estructura, contenido, función, límites de vigencia, temporal, espacial, personal, los elementos integrantes del delito, autoría y participación, las consecuencias jurídicas del delito, penas, medidas de seguridad. Parte especial. Se estudia a los delitos en particular, homicidio, lesiones, robo, etc. y las sanciones específicas de cada una de ellas, agrupándolas sistemáticamente en títulos y capítulos. La distinción entre parte general y parte especial es el punto de partida para la elaboración sistemática del derecho penal. Relación del derecho penal con otras ramas del derecho. Con la criminología. El derecho penal aporta con el concepto del delito. La criminología aporta la clasificación del delito que permite la tipología criminal. El conocimiento criminal es importante para el derecho penal. Conocer el medio social del delincuente y la realidad del delito. La criminología aporta con la imputabilidad, que es muy importante en el momento de irrogar la pena. Además, el derecho penal define el delito. La criminología solo actúa sobre lo definido, el delito. El derecho penal estudia al delincuente desde el punto de vista normativo. La criminología estudia al delincuente en la dimensión biopsicológica. El derecho penal, por su naturaleza, es sancionador. La naturaleza de la criminología es causal, explicativa. El derecho penal, dentro del objeto de estudio está el aspecto normativo del delito, que pertenece a los valores. Estudia el deber ser. La criminología estudia el aspecto real del delito, que pertenece a lo psicofísico, al ser. El derecho penal utiliza el método técnico, jurídico. La criminología usa el método empírico, observación, estadística. 1.6.2 Relación con el derecho constitucional. El derecho constitucional es la fuente de los bienes jurídicos merecedores de protección penal, legitimando la intervención del derecho penal cuando estos bienes jurídicos han sido lesionados o puestos en peligro por incumplimiento al mandato de abstención de la conducta lesiva. Por otra parte, el derecho constitucional pone límites a la potestad punitiva del Estado, conteniendo menciones específicas como la prohibición de la pena de muerte, o la pena máxima aplicable. Relación con el derecho civil. La comisión de un delito genera una responsabilidad civil que obliga a resarcir económicamente a la víctima por el perjuicio producido, lo que supone un factor, entre otros, de conexión con el derecho civil. Relación con el derecho procesal penal. Cometido el ilícito penal, el derecho procesal penal nos señalará los pasos procesales a seguir hasta que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada. Relación con el derecho administrativo. El derecho administrativo reconoce a la administración una potestad sancionadora para tutelar intereses relacionados con el buen funcionamiento de la administración, de manera que el derecho administrativo sancionará las lesiones menos relevantes catalogados como infracciones, reservándose la intervención del derecho penal a ataques de mayor importancia que sean considerados como delitos. Con la medicina legal, que es la aplicación de la medicina a los problemas biológicos planteados por el derecho penal. Derecho internacional. Los límites del derecho penal se expresan en la aplicación de la ley penal en el espacio, extradición, en la suscripción de tratados y convenios para reprimir la criminalidad, derecho penal internacional. B. El PI se ocupa de delitos internacionales como ser el tráfico de drogas, trata de blancas, secuestro de aeronaves y de los delitos internacionales propiamente dichos, como ser el genocidio, el exterminio, la reducción a la servidumbre, deportación, persecución religiosa o política. Fuentes del derecho penal. La palabra fuente deriva del latín frontis, que significa el principio, fundamento, origen de una cosa. En materia penal existen dos clases: las fuentes de producción y las fuentes de conocimiento, según Zaffaroni. Fuentes de producción. se refieren a que el Estado es la única fuente de producción de dictar leyes y establecer sanciones, tiene el monopolio de acuñar delitos y fijar sanciones. Mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional, fuentes de conocimiento, existe uniformidad de criterios para afirmar que la única fuente de conocimiento es la ley penal. Asimismo, según el régimen constitucional, la ley penal es la única fuente del derecho penal. Ella es la que define las conductas delictivas y establece las penas. Este principio se halla consagrado en la Constitución Política del Estado, que señala que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído y juzgado por una ley anterior al hecho. Fuentes indirectas son la analogía, la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre. Aclarando que no son fuentes mediatas,